cuando Dios creó al hombre con belleza y razón. Cuentan las estrellas que la luna se enamoró. Todas las noches se vestía de blanco, reflejando su amor. Pero al ver tanto egoísmo entre los hombres, se entristeció su corazón. No es que la luna esté clara, ella cree en el amor. No es que la luna esté oscura, ella respeta el dolor. Y Espartaco, el gladiador de la libertad, al escuchar este poema, subió al monte más alto de la tierra, al monte Everest, 8.848 metros. Chomón Lunga, mujer de cabello que danza en el cielo, en el idioma tibetano. Espartaco miró a las estrellas y a la luna pidió perdón. Yo le canto a la vida y al noble corazón. Yo le canto a los pueblos y al gorrión. Bim, bala, bala, bum. Bala, bum. Libertad, libertad. Yo le canto a una joven que al amor conoció y sobre campos de guerra un puente construyó. Svoboda, freedom, Freiheit, liberté, bim, bala, bim. Yo le canto a una madre que a un huerfanito adoptó y el niño siendo hombre a las estrellas y viajó. Brum, ba, ba, brum. Libertad, libertad. Yo le canto a los pueblos que aman la paz y que no construyen la bomba nuclear. Yo le canto a la paz, que el dinero de las almas se conviertan en pan y verán que de guerra en el mundo ya nadie hablará. Libertad, svoboda, freedom, liberté. Y con ustedes, señoras y señores, niños, padres y abuelos, con ustedes nuestra abuela Chiara, la italiana. ¡Ay, no escucho! No escucho que el 90% del mundo tenga que laburar para el 10%, que son los que tienen la torta. Por eso hay tanta guerra, señora, y tanta miseria en el mundo, porque este 10% es el que truja a la humanidad. No es justo, no es justo. Gracias, abuela Chiara. De nada, arrivederci, arrivederci. Y ahora, señores, la abuela Filomena, ella es española, un poquito cascarrabia. Pues hombre, ¿cómo das, hombre? Hoy quiero deciros a todos esos que hacen las bombas atómicas, sí, que son unos caraduras, hombre. Sí, porque eso después que aprietan el botoncito se van para arriba en el avión o se esconden ahí bajo la tierra. Por eso, señores, hombre, hice un regalito a tus caraduras. Le compré una escupidera, hombre. Sí, una escupidera, pues son todos unos cagones. Gracias, abuelita. Libertad. Freedom. Svoboda a Friedheim. Ciao, ciao, Aurelito. Ba ba la boom. Ciao, ciao, Espartaco. Gladiador de la libertad. Ciao, ciao, ciao, ciao. Libertad.